Es la primera entrega de lo que va el 2018 a las diferentes guarderías que tenemos en nuestra provincia. Son 9 guarderías, ¿no?, que vamos a hacer la entrega. Son alimentos secos, son ración seca, son 5,5 toneladas de alimentos para 80 días. ¿No? O sea que cada 3 meses vamos a ir entregando los alimentos, ¿no?, a las 9 guarderías que tenemos. El beneficio es grande, ¿no? Estamos contando con más, ya aproximadamente 500 niños que se benefician, ¿no? Son 25 productos que vamos a entregar. Todo ello en base a las recomendaciones por los técnicos de la alimentación para nuestros niños, ¿no? Entonces, pero quiero manifestar, teníamos 9 guarderías, hoy ya tenemos 10 guarderías, hemos aperturado los pasados días en Hardeman, ¿no?, para seguir prestando ese apoyo a la gente que necesita más que todo, ¿no? Entonces, para nosotros, yo en esto quiero agradecer a nuestro gobernador, pese las limitaciones económicas, pese los recortes de recursos que le hacen a la gobernación de parte del Estado, ¿no? Seguimos trabajando para apoyar a la gente que más necesita, a los estudiantes, a la gente que trabaja en el campo, porque también tenemos guarderías en comunidades como en Sagrado Corazón, hoy en Hardeman, tenemos en Chaneve Independencia, en Chané Magallanes, tenemos en Pueblo Nuevo, una comunidad pequeña, el municipio de Minero, ¿no?, y tenemos en Saavedra, o sea que estamos apoyando a la gente que necesita. Por eso que manifestamos que siempre este trabajo social, dentro de sus políticas sociales del gobernador, ha tomado en cuenta este apoyo, no solamente para los niños, también para la gente de la tercera edad. Ya se están haciendo las gestiones para que se pueda también entregar alimento para los de la tercera edad.